compañía, aro aro macacua. Pere que te soy mandia compañía, pere que te soy mandia co. Pere que te soy mandia compañía, pere que te soy mandia co. Que se frita mi coco, fanía, que se frita mi coco. Que se frita mi coco, fanía, que se frita mi coco. Sin desvío, gustoso yo me postraré y con amor besaré tu rostro cual relicario. Aro, aro, macacua. Buena, David. Funche.